En la provincia de Mendoza, como en gran parte del país, las clases siguen su curso, así como las pruebas y los protocolos. Grupos reducidos que asisten una semana sí y otra no, o 2 días de la semana, de la mano de clases virtuales, que también han continuado. ¿Cuál ha sido la experiencia hasta ahora? Familias nos comentan. Bueno, nosotros nos estamos organizando a una semana sí, una semana no. Bueno, por lo menos estamos acomodados, nos gusta y estamos conformes. Con el tema de COVID-19 tenemos precauciones para todos, siempre el lavado de manos, tapabocas. Estoy segura, pero también tengo precaución y bueno, se me complica los días viernes el tema de la clase virtual porque no tengo crédito, no tengo internet en mi casa. Y estoy muy contenta también porque mi hija puede hacer actividades y se entretiene un poquito en el jardín y hace muchas actividades. Tengo un niño de 9 años que va a la escuela de la Petrolera Argentina. Y estoy muy contenta que vuelvan otra vez las clases, para que ellos puedan aprender todo. Por otro lado, se siguió con el plan de vacunación, en la que gran parte de docentes recibieron la vacuna china, Sinopharm, no apta para mayores de 60 años. Montserrat, directora del Centro Educativo Jarillitas, y Paulina, directora del Centro Educativo Arcoíris, ubicados en el oeste de Godoy Cruz, nos contaron su parecer luego de recibir la Es vacunación. un día muy emocionante, histórico. Estoy personalmente muy, muy contenta de haber podido recibir al fin esta vacuna. Todo súper organizado, así que me voy feliz y vacunada. Fue muy rápido, muy bien organizado y la satisfacción de recibir esta primera dosis. Nos queda la segunda en 30 días, pero la verdad que nada, camino iniciado en el recorrido de esta campaña contra el COVID que se está haciendo. Así que feliz. Teníamos mucha ansiedad justamente por la información previa, todas estas circulares y memos que no nos llegaron en tiempo y forma, pero bueno, afortunadamente hoy nos enteramos que podíamos venir, así que nada, estamos totalmente agradecidas y felices. Desde el oeste de Godoy Cruz, reportó Radio Comunitaria La Guaribay, una radio para ser hablada.